Según Yonhap News de Sur Corea, las autoridades conservadoras títeres y el partido Saenuri acordaron el día 18 completar hasta principios de la década de 2020 el sistema de golpe de tres ejes del ejército fantoche destinado a dar el golpe preventivo al norte. Se trata de extremadamente temerario y provocativo sistema de guerra contra el norte para golpear importantes objetos y realizar la reunificación de regímenes mediante la operación de decapitación bajo el rostro de hacer impotentes las fuerzas armadas nucleares y de misiles del norte.